al vocero nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora y diputado ante la Asamblea Nacional, Orlando Zambrano. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Para nosotros, desde la Corriente Bolívar y Zamora, parte del Movimiento Popular, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, militantes del Gran Polo Patriótico, es fundamental reivindicar la gesta heroica del 26 de julio con el asalto al cuartel Moncada, y hoy nosotros estamos reivindicando esta gesta heroica de nuestros hermanos y compañeros cubanos. Para nosotros, Fidel, el líder de siempre, el iluminado que ha impulsado un proceso que va mucho más allá del proceso cubano, y que esta revolución en alianza estratégica con el comandante Fidel y el comandante Raúl, desde la patria de Bolívar, enviamos un saludo fraterno, un saludo revolucionario al heroico pueblo cubano que ha resistido ante el imperialismo norteamericano. En este momento, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, después de haber desarrollado una discusión nacional sobre la propuesta hecha por el comandante de la patria, por el comandante de la revolución, el comandante Chávez, sobre el programa de gobierno para el año 2013-2019. El día que el comandante plantea la necesidad de impulsar una discusión en todo el territorio, este ejército de hombres y mujeres bolivarianos, zamoranos, asumimos esa tarea histórica, y en el día de hoy estamos haciendo entrega de los aportes de esa gran discusión que desarrollamos desde nuestros asentamientos, desde nuestros consejos comunales, desde nuestras comunas. Y hoy vemos entonces que aquí hay participación de delegados, delegadas del territorio nacional de 18 estados que asumimos esa gran discusión. Una discusión que nos lleva a nosotros entonces a asumir el reto histórico de que ese programa de gobierno sea construcción heroica del pueblo venezolano. En esta propuesta entonces está el espíritu de esa discusión que en las noches, en las tardes, en las madrugadas, debajo de una mate mango, debajo de una mate topocho, dimos nosotros los campesinos, los trabajadores y la juventud que milita dentro de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Pero también en el día de hoy nosotros queremos alertar al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo ante la agresión que viene impulsando el imperialismo norteamericano, y que ha impulsado metodologías y tácticas con la intención de fracturar la unidad que hemos venido construyendo los pueblos del mundo alrededor del proyecto del ALBA, proyectos estratégicos y fundamentales. Las elecciones del 7 de octubre son una esperanza histórica para los pueblos del mundo, porque la revolución venezolana trasciende nuestro territorio y es una revolución internacional, y el liderazgo de Chávez es un liderazgo internacional. Nosotros denunciamos en este sentido los planes que viene desarrollando la contrarrevolución venezolana. Y ante esta situación, si intentan desestabilizar y desarrollar acciones contra el proceso, contra el gobierno, se encontrarán con un pueblo que estará dispuesto a dar la pelea, a dar la batalla, como lo hemos venido demostrando. Este ejército de hombres y mujeres estará dispuesto a dar esa gran batalla, porque si algo tenemos que decir nosotros es que esta patria, es ingobernable sin el comandante presidente Hugo Chávez, líder histórico de esta revolución venezolana, donde están sembrados los sueños y la esperanza de este heroico pueblo de Venezuela. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Bien, compañero, era el compañero Orlando Zambrano, vocero de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora y diputado electo por el Partido Socialista Unido de Venezuela ante la Asamblea Nacional, cumpliendo funciones hoy, pues, dentro de esta gran estructura de nuestra revolución.